posteado con Jesús, escuchando uno. Estoy posteado con Jesús, escuchando uno. ¿Qué haces, pendejo pajero? Oh, no. Estoy posteado con Jesús, escuchando uno. Escuchamos casi todos, escuchamos a que son. Eres un Swagger Boys.